Mira, ahora estamos así, en esta situación. Han liberado a mujeres que están en el hospital internadas, están con suero, hay compañeras que están en terapia intensiva, tenemos compañeros que están muy lastimados, también con suero, en terapia intensiva, que ahora nos van a dejar entrar a ver, y nos estamos yendo a donde están los detenidos, porque quedaron 27 detenidos, y queremos asegurarnos que estén ahí, que no los trasladen, y parecería que se está anunciando el gobierno provincial de que tienen que salir todo en el día de hoy, o sea que nosotros estamos yendo a garantizar de que eso sea así. Bien, teníamos entendido que el gobernador de la provincia no estaba cuando fue la represión, ¿ahora sí llegó a la provincia o sigue ausente? Sí, llegó a la provincia hoy a la tarde, y bueno, lo que se está diciendo que hubo una tregua entre todas las organizaciones sociales, cosa que nosotros no estamos en ese acuerdo, eso se largó en todos los medios, pero bueno, se dice que se hizo una tregua hasta el día martes, que no haya corte ni nada, que salgan presos y descansen, y que el martes los va a atender. Estamos en comunicación telefónica con Chaco, y en este caso hablamos. Hola, Raquel, Matías, te saluda aquí desde La Plata. Ajá. Comentanos un poquito, vos estuviste en la represión del otro día, ustedes estaban cortando una ruta por el pedido de alimentos y fueron reprimidos. Sí, mira, acá todo no le dan, que nuestro, viste, es el que hizo la retibugada, creo que se llama la doctora esa, el que denuncia penal, dice que nosotros vendemos las cosas que nos dan, pero eso no es cierto, es mentira el que dice. Bien. Así también dijo al intendente de acá en nuestro Chaco, así estamos vendiendo lo que le dan a nosotros, pero no podemos vender porque necesitamos para comer. Claro. Los chicos dicen que están vendiendo leche, pero es mentira el que dice, él no sabe porque está dentro del municipio, no ve las cosas de afuera, él no miran. Raquel, vos estás hablando de Beatriz Bogado, ¿no? La ministra de Desarrollo Social, que dijo que eran inescrupulosos, mercenarios del piquete, lo llamó, digamos, además de que los apalearon en las rutas, lo están tratando, como decís vos, de delincuentes. Contanos un poco qué es lo que estaban reclamando concretamente ustedes en la ruta. Algo sí, que, nosotros bueno, estamos reclamando el módulo que está mandando el Desarrollo Social, pero no quiso entregar todo. Nosotros queremos repartir entre compañeros, porque los 16 años, si tenés familia, tenés un hijo, no podés retirar los bolsines. Claro. Eso es el que nosotros a veces agarramos y le damos los 16 años. El que tiene familia, el que no tiene, podemos dar porque es una necesidad, no es estamos haciendo violento. Nosotros no cortamos la ruta. Claro, nosotros no estamos cortando la ruta. El que empezó primero a tirar la bala de goma, todos los gases, esos son los policías los que están tirando primero. Y le tiraron nosotros a mujeres. No estamos cortando la ruta. Estamos en la ruta, ¿viste? Estamos parados nomás. Nosotros no hicimos nada, no levantamos la mano. Por eso le decía el jefe policía de, no sé si de Saespeña o Resistencia, es el que ordenó todo, hasta que falleció un nene dentro de los caballos, eso todo, dice que pisaron todo el nene. Hasta la moto le rompieron todo el que compramos por nuestro sueldo. Ajá. Son desastres, las policías todo quemaron, alguno no está quemado, pero hecho pedazos. Muy violento, muy violento fue. Sí, y sí, por pedir comida. Violento. Y por comida, porque ustedes tienen una necesidad que tiene que ver con lo más importante para el ser humano, la comida. Ajá, sí. Es el que queremos siempre. Claro. Acá en Castelli, no sé si el gobernador, vicegobernador, es el que mandó el desalojo, y nuestro intendente, así paga nosotros nuestro voto. Y vos, Raquel, por pensás que esto también... Siempre. Esto también deberá tener que ver con que no quieren que se organicen ustedes como comunidad, esto de querer repartirlos de a uno, esto de... Sí. No les gusta la organización. No les gusta a él porque ya está viniendo la política de él, ¿viste? Claro. Entonces esa política ya sabemos ya. Entre políticos se entiende, ¿viste? Claro. Y yo tengo una hija que tiene 17 años, ella nunca recibe los bolsines, y nosotros queremos agarrar nuestro bolsillo para que demos nuestro hijo. Claro. Eso es lo que queremos. Algunos vienen de más lejos, el penetrable viene y nosotros le damos los bolsines, hasta los huichí también le damos los bolsines. Uh-huh. Eso es lo que no quieren ellos. Ellos, si va por la política, porque yo me fui a verlo ahí en al que estaba retirando las cosas, eso. Entonces me fui yo a verlo. Si yo voto, entonces ellos me dan los bolsines. Ah, mira. Claro. Bueno, Raquel, te agradecemos que te hayas comunicado con nosotros, y si está Perla por ahí, pasanos y también le agradecemos. Sí, ahí está la Perla. Bueno, te paso. Gracias. Perla, ¿nos estás escuchando? Hola. Sí, Perla, te queríamos consultarte que hasta ahora hay un muerto, que es Florentín Díaz, pero creo que la esposa también falleció. No, nosotros recién estuvimos con ella. Sí. Está muy lastimada, sí. Está enchufada con cables por todos lados. Estuvimos con ella, doy fe, porque la fui a ver, la fuimos a saludar, y bueno, no puedes creer cómo es esta mujer. Bien. Y bueno, nada, ya en la página nuestra de Quebracho ya vas a ver que vamos a mandar la foto para que ustedes puedan ver la realidad que es que vive hoy en el Chaco. Bien. Bueno, Perla, recordemos que esta represión la ordenó también justamente el vicegobernador Vasilev Ivanov, justamente cuando Capitanich no estaba, pero bueno, sigue siendo todo el mismo gobierno que reprime a los pueblos originarios. Exactamente, nosotros estamos en una interna de ellos que no tenemos nada que ver, esa es la interna de ellos, pero acá hay un jefe de gobierno que es Capitanich, y nosotros hacemos responsable al jefe de gobierno, a Beatriz Bogaro, creo que se llama, sí. Y al intendente, hacemos responsable por todo lo que pasó y le puede llegar a pasar a nuestros compañeros y a toda esa gente que no está bien, todavía que está internada, y no sabemos lo que puede, le hacemos responsable directo a ellos. Y Capitanich es el principal responsable de todo lo que pasó, porque alguien dio la orden y nosotros creemos que fue él. Estamos convencidos de que fue Capitanich.